Público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esto es un Voz Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I'd like to return to the classics. This is how we do it. Records and we're making the dance. Buenas noches, estamos otra vez aquí en la 940 Amplitud Modulada. Esto es Boombox en la casa, llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá y Juepictures también con nosotros están acolitando. Oye,

Yo, where we at, man? Where baby doll come from? Put this funny looking shirt on. I don't know, man, but I'm gonna go check you out, man. Where's Lionel at, man? I gotta talk to him about something. Oh yeah, back to the video. Yeah, Spider-Man and Freeze in full effect. You ready, Ron? I'm ready. You ready, Gil? I'm ready, Slick, are you? Oh yeah. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Yo, situation is serious. Let's kill it cause we're running out of time. They seem from the start. It's all so deadly. When love is like a gift from the heart. Take it out. It's driving me out of my mind. That's why it's hard for me to find. Can't get it out of my head. It's a different lover. Wrong move. That girl is poison. Never trust a big button to smile. That girl is poison. If I were you, I'd take precaution before I step to meet my girl. You know, cause in some the best thing in the world. She's so she'll drive you right out of your mind. Steal your heart when you're blind. Beware, she's scheming. She'll make you think you're dreaming. You'll fall in love and you'll be screaming. Dealing poison, deadly, moving it slow. Looking for a mellow fellow like your vote getting paid late, so better lay low. Hot money in the whole show. The low pro ho should be cut like an afro. So what you saying, huh? She's winning you, but I know she's a loser. How did you know? Me and the crew used to do her. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search, know what's up with me. what's up. Some brothers bought some, so I said I'm pissed up. These girls peeping me, I'm on glide and swerve. These girls looking so hard, they straight hit the curve. Want to figure better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up, and they all around. Can't let them up, see him if they going straight pound for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly, let me contemplate. I glance in the cut, and I see my homie Nate. 16 in the and one in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. I laid all them busters down, I let my explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. Sit back and observe. I just left a gang of over there on the curb. Now they got the freaks, and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E-N-E, the woman to the G. Just like I thought, they were in the same spot, in need of some desperate help. The Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. One of them names was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel. G-Funk, step to this, I dare ya. Funk, on a whole new level. The rhythm is the bass. Whoa. And the bass is the treble. Chords, strings, we brings melody. G-Funk, where rhythm is life, and life is rhythm. If you know like I know, you don't wanna step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangsta twist. Smoke like I smoke, then ya like every day. And if your ass is a buster, 213 will break you late. Estamos aquí en vivo otra vez en la 940. Estamos escuchando algo de los clásicos de ahí de la Johnny. Vamos a poner un poquito más, en unos 15 minutos más de música ahí de con la que crecimos ahí toda la gente de los 90. Oye, le tengo aquí como invitado a uno de los MCs de Latino Criminales. Es una banda, bueno, él me va a contar ahorita todo más o menos desde cuándo están. Oye, preséntate, mi Pex. Yeah, bueno, aquí mi gente les está hablando CNCMC. Desde el centro de Quito, del Cumandá. Bueno, somos Latino Criminales, una propuesta fresca de música. Estamos ya más o menos 2 años sonando, pero tenemos bastantes cosas que queremos trabajar y desarrollar en el medio del hip hop. Oye, 2 años ya como banda, ¿no? Pero digamos que ustedes igual vienen escuchando como desde hace rato, vienen en la cultura del hip hop. ¿Cuáles serían las influencias de Latino Criminales, por ejemplo? ¿Qué es lo que les influenció a ustedes para que decidan tener esta banda ahora de hip hop? Oye, primero, bastantes influencias musicales, principalmente, obvio, de la Johnny, como todos. Crecimos escuchando desde FX, Onyx, cualquier clásico, Nine, Nas. Siempre nos encantó la música, protesta, digamos, Public Enemy. Y de aquí de Ecuador, bastante Mugre Sur, JRS, lo que es Dark Soul. Todos los grupos que han crecido aquí, básicamente crecimos con el hip hop, ya son como 10 años que estamos amarrados de esta nota, pero decidimos hacer las cosas recién porque tenemos que hacerlas bien. Ya, oye, ¿cuántos MCs son de la banda? Empezamos 3, Lo que pasa es que con el tiempo, varios malos entendidos, nos quedamos solo dos y después me dediqué más yo a meter canciones y ahora estamos un productor y básicamente yo soy el MC nuclear de todo esto. Ya, estás presentando un nuevo disco en la actualidad, ¿no? Que lanzaron, ¿hace cuánto lanzaste este disco ya? Ese disco lancé hace unos 5 meses, se llama Transitando. Transitando, sí, ya lo publicamos ahorita en la página de Boombox para que la gente se vaya. ¿Todo el disco lo has subido al YouTube o no? Sí, casi todo el disco está en YouTube. Hay una canción que está en SoundCloud, pero todo es de uso libre, sí. Igual cuando tengan el disco van a ver que se puede utilizar de cualquier manera. El objetivo es que se distribuya la música. ¿Has hecho el lanzamiento de este disco físico o no? Sí, es físico el disco. Saqué 100 copias y lo distribuí en algunos locales de aquí de Quito. ¿No, no lo has hecho como lanzamiento de concierto, me refiero? No, como lanzamiento así, no. Ya, ¿pero piensan hacerlo o no? Tal vez en un futuro para el siguiente disco, sí, porque ya estamos en proceso de sacar ese disco y se está hablando, se están abriendo puertas, entonces... Básicamente por medios como este estamos logrando eso. Bacanísimo. Y vamos a escuchar ya todo el disco despuesito en unos 15 minutos más. Les voy a seguir dejando con unos clásicos de la música del hip hop internacional. Y regresamos acá con la entrevista con mi bro de Latino Criminales para que nos siga contando. Tiene todo una onda que le está, ya les voy a contar de lo que se trata. Él está ahí en, no solo es parte de la cultura del hip hop, sino también parte de un movimiento cultural en el que ya nos va a venir a contar, y es muy interesante, muy bacano. Esto es Boombox en la casa, estamos con Latino Criminales aquí en la Casa de la Cultura. ¡Pow! Yeah. We're not against rappers, but we are against those thugs. Blood.

your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shape-shaped booby? If looks could kill, you would be an Uzi or a shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Two black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna shoot. Combined, plus other chapters, I kick more flips than acrobatic. So you're plastic, look and get more drunk than my dramatic. Don't pack it, but got friends that'll let you have it. Don't start it, or else they'll have to grab it. Insane till all my pain is out my brain. A drive of slow remains, another empty flame. Moving the cycles on the lighter with the fire. You're purple, going in circles like those Goodyear tires. Liars and labels on the other side of tables. When I unravel, I'll be kicking more channels in the table. I'm ready, willing, and able to end your lifeline. Your windpipe's mine, cause I'm inclined to kick the right rhyme. So very hardcore that you hit the hard floor. I score when I do jacks, I'm lacking cardboard. you're coming. So some of your creator, the life fader, complex to me like Alpha Beta. Collect the data, you're gonna need it to defeat me. They try to sweep me off my feet, they must be sleepy. They're gonna have to bring it stronger than that. I'm on to your rap, and damn, not the point of your crap. So chill before blood spills under the victim. My grills are pit bulls, and it'll kill when I say sick 'em. See, I can pick 'em out of crowd of a million. The villain, illin, not only here to make a killing. You're under pressure off my hardcore texture. The wrecker won't hear my steps when I come to get ya. Sons who talk that junk, I'll never front. If it's hardcore that you're hunting, I'ma give you what you want. Oye, estamos aquí en la Boombox. Acaba de llegar también el pasante, así que hola, póngase hola, pila. Hola, mi gente, aquí aterrizando. Oye, el tráfico es más. ¿Qué tal el tráfico, loco? A ver. Mucho tráfico. Ya tuve que bajarme y venir a autopierna. Y... mucho con demasiado le metieron. Sí, te rodas. ¿Qué pensará de la vida? Oye, ¿qué te pareció la semana pasada? Estuvimos en el concierto de lo... Una Carta al Cielo. Una Carta al Cielo. Sí, okay. ¿Qué te pareció? Desde tu punto de vista, ¿cuál es tu comentario, loco? O sea, desde mi punto de vista, el evento les salió full bacán, así. Un poco les falló el sonido, pero... Como siempre, ¿no es cierto? Siempre, no creo que sea la excepción el evento de... Ajá. De Una Carta al Cielo, porque siempre el sonido siempre fallará en los lugares en los así. Los policías, claro, tienen mucha reverberación, entonces rebota para todos los lados. Y no se entendía mucho, ¿no? Claro, pero sí, por ahí uno... ¿Cuál de todos los artistas de los que estuviste presente te pareció así como que la rompió y dijiste, este man la rompió? Para mí, en lo personal, Afaz Natural. Afaz Natural, sí, yo también comparto lo mismo, me parece que Afaz Natural se le entendió todo. El público. Supo mover muy bien el público para mí también y creo que Afaz Natural fue como lo mejor de la noche, definitivamente. Sí, mucho. Estuvo muy bacán, bacanísimo el concierto, bacán a todos los productores que estuvieron ahí, claro. Eso no es un pelo de cochino hacer todo, claro, este sí, evento, sí. Un eventazo obviamente, bacanísimo, estuvimos ahí disfrutando, hubo mucha gente. La gente se comportó también de la divina manera, o sea, esto es para que los eventos sigan avanzando en buena onda, si la gente continúa así acolitando más que todo. Sí, bacanísimo. Oye, y seguimos aquí con la gente de Latino Criminales, y estamos hablando aquí en la cabina, que no solo el hip hop es parte de tu vida, ¿no? Sino que estás inmiscuido también en esta nota de la lucha libre, loco. Que es una onda que aquí en el Ecuador básicamente se ha dado. ¿Desde cuándo más o menos tienes vos una impresión de que esto se viene dando? Nosotros entrenamos en una empresa que se llama Ecuador Full Wrestling. ¿Ya? Ya, y es la única empresa que tiene 3 generaciones de lucha libre, entonces... ¿Aquí en el Ecuador? Aquí en el Ecuador. Empezó la lucha libre aquí en los 50, en el año 51. ¿Ya? Y era como el box, era un espectáculo en el Julio César Hidalgo, en la arena. Se llenaba full, la gente tenía full cultura de eso. Ya. Pero se perdió, en los 70 se perdió. Entonces, pero uno de los que era figura de la época, el Relámpago Torres, es papá del dueño de la empresa en la que yo entreno ahora. Entonces, él nos ha transmitido todo, nos ha contado más o menos cómo fue la historia aquí, cómo se manejaban las cosas en Quito y Guayaquil, porque solo haya habido. ¿Sabes que yo de guagua me acuerdo que había esta nota de los Titanes del Ring? Claro, de Martín Caradagian. ¡Wow, loco! Martín Caradagian, una bestia, loco. O sea, y recién me enteré que había sido argentino y todo. Sí. Pensé que era mexicano, pues, loco. No, argentino, el man de ley. La momia, salía el pastor, loco, los manes, una performática, loco. Yo me pegaba a la televisión cada vez que iba a ver los Titanes del Ring. Y cuando salía la momia era una huevada miedosaza, loco, así, bien bacán, loco, y entonces por eso me acuerdo de esta nota de la lucha libre, ¿no? Uh-huh. Y esto es hecho vos parte de tu vida, ¿no? ¿Cómo es un día a día tuyo así de entrenamiento? ¿Cómo haces para que también el hip hop sea parte de tu vida, loco? Es complicadísimo porque me despierto y de una a la universidad. Salgo de la universidad y yo hago pasantías, entonces estoy en las pasantías hasta eso de las 5 o 6. Llego a la casa, como me cambio y es a entrenar. Son 3, 4 horas de entrenamiento, más o menos unas 3 veces a la semana. A veces toda la semana, dependiendo de cómo haya gente. Y cuando llego a la madrugada, eso de las 11, 12, empiezo a hacer deberes y a hacer mis notas del rap. Siempre estoy comprando beats, estoy probando, estoy creando canciones, escribiendo en todo el transcurso. Eso es un diario vivir mío. Es todo una disciplina, ¿no? Ya se ha convertido en eso. Sí, más bien es algo que ya está en mí. No es algo que se me haga tedioso porque yo creo que sin eso ya no sería yo. Exacto, es algo claro. Por eso digo, pero es una disciplina total de todo el día, ¿no? Completamente, siempre. Dedicas al rap, dedicas a la lucha libre, a tus estudios. Y a todo. ¡Qué locura! Full constancia, sí, full constancia en todo. Pero solo así se logra. Ya. Oye, ¿y esto de la lucha libre, hay competiciones? ¿En dónde, no sé, podemos ir a ver? Porque, o sea, es como que no promocionan mucho, ¿no? Claro, aquí eso es como que no hay mucho marketing. Entonces, la gente, yo creo que, o sea, si hubiera un poquito más de marketing, hasta los muchachos se animaran, oye, vamos a la lucha libre. Imagínate un concierto de rap ahí, antes de que entre como el personaje. Imagínate rapear, porque es como, cuando se presentaba, por ejemplo, Mike Tyson, ¿no? Claro. Y Method Man entraba rapeando con el Mike y atrás el Man. Así como hacer eso sería bacanísimo, ¿no? ¿Lo has pensado en de una u otra forma eso? Sí, lo que pasa es que es complicado. Como te cuento, se murió la lucha libre aquí en los 70s y es difícil, estamos tratando de revivirla. Sí nos da retribución económica, pero no la suficiente como para dedicarnos a hacer cosas más grandes. Sí, claro. A veces nos contratan y no nos pagan lo que es y no nos encargamos nosotros de la publicidad, más bien nos encargamos del show. Claro. Pero sí, por ejemplo, la escuela donde estoy yo es completamente gratis para el que quiera. El incentivo es que la gente haga deporte, que los jóvenes se ocupen en eso, en vez de en otras actividades. Es el incentivo, entonces es gratis y nos pueden encontrar en Facebook, se contactan, van. ¿Cómo se llama la página de Facebook? EFW, Lucha Libre. EFW, Lucha Libre. Sí, aquí hay cuatro empresas de lucha libre, nosotros somos una de las cuatro. Y pero si están haciendo como competiciones, ¿cuándo sería la próxima como para ir a ver, digamos, y para que la invitara a la gente así? De aquí me parece que el siguiente mes va a haber un evento en Ayuriquí. Se hacen eventos así, se celebró hace unos meses el primer torneo nacional de lucha libre. Ya. Y ya salió un ganador y todo. Entonces, estamos moviéndonos en cosas así. Yo creo que más adelante lo ligaré con el rap de alguna manera. Obviamente. Sería bacanísimo, ¿no? Porque eso le daría como un plus muy bacán para el personaje y también para el performance de una u otra parte, ¿no? De ley, claro, sí. Esa es la idea, hacer que crezcan en conjunto. ¡Qué bacán! Una bestia. Oye, yo me acuerdo cuando la vez que fui a Bolivia había lo de la lucha libre, las cholitas, las cholas, es otra. No pude ir, loco, para allá y todo el mundo hablaba de eso, loco. Allá las cholitas tienen un ring también y hacen lucha libre, dicen que es brutal, loco. Es de la buena. Yo vi un poco así en un video de YouTube y les veía las manes con las polleras y se subían y saltaban, todo un espectáculo, ¿no? Sí, de ley, y es cultura como en México, es cultura. Y obviamente en México, creo que no sé, ¿en dónde es el lugar más grande donde se da lucha libre? Yo creo que en México se dio la cuna porque, o sea, si nos ponemos a antaño el santo. Claro, sí. ¿Quién no se acuerda del santo? Sí, okay. Hasta ahora mismo, full chamos se identifican porque todavía pasan películas del man, pues. Claro. Sí, o sea, sí, la cuna es en México. Ya, pero digamos que nació en México o más o menos es como que nació en México, Estados Unidos y Japón más o menos simultáneamente, pero ya. Estados Unidos la masificó como hace con todo, claro, la masificó y le dio otro enfoque, pero la lucha mexicana es la más grande del mundo, es la mejor. Llegar allá sería como lo máximo, ¿no? Es durísimo, cada barrio tiene su empresa y así es full competencia, como las ligas barriales aquí de fútbol. Ya. Es lo mismo, lucha libre ahí, es durísimo. Allá creo hay los gimnasios, ¿no? En donde practican la gente. Sí, desde los 6 años ya están los niños ahí saltando, cayendo, volando, luchando. De ley. Qué locura, ¿no? Oye, pero sí tienes que tener como un físico, entrenamiento de, como me decías, de saber caer, ¿qué más? Saber como lo primordial que era que me decías. Cualquier persona puede entrenar. Nosotros adiestramos desde cero. Niños, han ido señoras, han ido viejos. Cualquier persona va. No hay límite de edad, no hay restricción de sexo. Solo pasión. Entonces van, primero se les adecua físicamente, ejercicios cardiovasculares. Tenemos personal bien preparado. Ya cuando tienen buen físico aprenden a caer, cómo recibir un golpe. Se necesita saber algo de anatomía para saber dónde golpear, que duela pero que no lastime. Son muchas cosas que se deben saber. Se necesita lucha olímpica, algo de jiu-jitsu, muay thai, box, de todo se tiene que saber ahí, algo de cultura. O sea, es una mezcla de muchas disciplinas. Exactamente, sí, se nutre de todos los deportes que pueda, sambo, puroresu, todo. Oye, bacanísimo debe ser ir a ver la lucha. Yo no nunca he ido, la verdad, y si algún rato que hay lucha para ir a verte, ¿no ve? De una. De ley, bacanísimo. Oye, nos vamos con un par de canciones más ahí del rap internacional y venimos ya directamente con toda la música de Latino Criminales para que la gente se vaya ambientando. Esto es Boombox en la casa. 9:40 AM. I ain't no joke, plus I got the...

and even killed with my door. What? Round gets sprayed with light saw in your face like a can of mace, baby. Is it burning? Well, see now, you learning how. I don't even like your profile. It's like wow. Bad style. I seen and heard. No one knows. You forget. Just be quiet and step. Now you know nothing. Before you know a whole blood clotting lot. You don't want to get shot. A lot of MCs came to my showdown and watched me put the law down. As you can go, the lows and row. Without a doubt, I never been taken out by a new. Who couldn't figure? Yo, by a new. Who couldn't figure? Yo, by a new. Who couldn't figure how to pull a gun trigger? Get out of here! When they get too close to the utmost, but I got stacked that'll attack any whack host. Introducing your name. My hip hop stops on your head like rain. And when it rains, it pours up around hardcore. That's why I give you more of the roar. Talent that I got will rock the spot. MCs, I'll be burning, burning hot. Whoa, ho, ho. Let me like slow up with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. I'm homicidal when you enter the target. Get up, act like a pig, try to hold. Shh. Squad six, stop quick, the mic's I'm had in my. You can suck me. If you wanna step to my mother, breath. Bow, bow, bow, blown to death. You got shot, cause you knock, knock, knock. Who's there? Another mother, hard rock. Slacking on your back, cause Raw's what you lack. You wanna react? Bring it on back. Yeah, same with you, when you stepped up to the old dirty back. Brooklyn, sure. Same with you, when you stepped up to the old dirty back. Brooklyn, sure. Brooklyn, sure. Shame on you when you step to the old dirty back. Brooklyn, shoot. Shame on you when you step to the old dirty back. Brooklyn, shoot. Shame on you when you step to the old dirty back. Brooklyn, shoot. What? Up in the speech. Got my man that put me on, you know what I'm saying? One shout out to the uptown, you know what I mean? Word up. MCA, this is how we do any day. Me and Freaky Side, Pretty Lou, my man, Big Nice. We be getting down representing, so this is how it goes. Let me let you know how it be in the GHE, double D, my name. Hola, mi pececito. GG. Ya. Fue mi pez, ¿cómo le va? ¿Qué más, maestro? ¿Cómo estás? Aquí, todo bien, llamando para el CD ganar. Claro, ya está, ya es tuyo, ¿y así o qué? Sí. Claro, mi bro, de una, gracias del apoyo. Aquí te saludo desde Latino Criminales, CNCMCAKA. ¿De dónde nos llaman, mi brother? Desde la Tola nos está llamando este, claro, ¿así o qué? Desde la Tola, ya ves. ¿Desde la Tola alta o baja? Desde la Tola Alta. Esa es, desde la Tola Alta, desde la gente. Desde la high. ¿Sí o qué? Simón. Oye, bacano, loco, ¿quieres mandar algún saludo ahí a la gente que te está escuchando? A todos ustedes, a la radio, que sigan ahí haciendo el buen hip hop y todo ahí, bacano. Esa es, esa mi es, pec. Mi brother. Compartirás la radio, mi brother, la para página, que nos siga, Simón, escuchando full gente, porque vamos a crecer, como no, claro, tienes imaginación. Pues como debe de ser, tiene que seguir creciendo la cultura del hip hop. Claro, un solo puño, el Ecuador, mi brother. Claro. Bacán. Oye, entonces ya tienes el disco de Latino Criminales, loco, si quieres ahí por interno me llamas y ahí te cruzo el disco para el Carlos ya me dio ahorita el disco para darte. Ya, pilas, mi pez. Ya tienes entonces, mi bro, para que lo escuches ahí en Caleto. Sabes, mi bro, para ahí el apoyo. Ya nos vemos, mi bro. Nos vemos. Chao, chao. My name, ho. Let me run it down the line. Hey, if you hit a worst in this here rap game. For those that claim to be the best, I tear them out the frame. I'm representing, putting Queens on the map. Devil Springs with some baggy jeans when I rap. Come up with the style that they call versatile. But treat me like no lame, I've been in this game for a while. I seen a lot of come, I seen a lot of go. I seen a lot of break, I seen a lot of blow. Yo, it's a trip to see your fella slip. Get a grip, get a, get a, get a grip, get a. You don't even know the half of my crew. To be talking what you talking and to act like you do. Yo, say, you finally crossed the line and hit the border. LB fam start attacking, son was acting out of order. Put on your leather gloves and hats and get your pits and bats. And get the gats just in case we take it to the stats. The Lex Coos, the Beamers and the Benz. And all of my ladies and my men. Uh-huh. And all of my people in the pen. My man, keep your head up into the hood. East Coast, West Coast, and worldwide. Ain't nothing wrong with bumper, no lie. And if you with me, let me hear you say right. Nowadays, punks be frontin' like they ill. Like that bustin' cash ain't got a goddamn thing to do with you. Recognize what you frontin' for. Oh, I know your style. You never hit a blunt before. Or you're just another in the race. Man, you better stop. Faking jacks, taking up space. To me, you're nothing but the needle in the haystack. Listen, kid, I've been doing this here for ways back. In the day, it's due straight. At the best, up at Zimbabwe. Move the best, I want the best to come test me. So I could release the stress from my chest, G. Is you down to go pound for pound? Toe to toe, blow for blow, round for round. I'm wondering, could I bring the thunder in the rain? Causing confusion to your brain. It's the Lex Coos, the Beamers and the Benz. And all of my ladies and my men. And all of my peoples in the pens. Keep your head up into the hood. East Coast, West Coast, and worldwide. Ain't nothing wrong with bumper, no lie. And if you with me, let me hear you say ride, ride, ride. Keep the jams live for the year 95. I got more niggas in my tribe than this bees in the beehive. LB fam, every day stay high. Mr. Chief, every day high. Concentrate to get my things straight. Make a plate before it's too damn late. The Lost Boys, yeah, that's who I bees with. That's who I runs with, who I smoke trees with. Pack your bags, head out of town. I be back around, so be gone before sundown. From Jamaica comes f***ing name Jeeps. With techniques for the streets over up neck beats. There's rumors going around about the Jeeps can't remain with me and my fam, which I can prove like a chainsaw. Talk what you wanna, do what you gotta. Well, let me tell you something, man, you can't do me nada. Things, the Lex Coos, the Beamers and the Benz. To all of my ladies and my men. And all of my peoples in the pens. Yo, keep your head up into the hood. East Coast, West Coast, and worldwide. Oye, estamos aquí hablando con el con mi bro de Latino Criminales y hablábamos de esto de los discos, de no de, de a veces de ir, o sea, yo le contaba a él mi anécdota de que sí, yo al principio regalaba mis discos para que la gente me escuchara, no vendía mucho mis discos, ahora es que vendo un poco más. Y así que así igual a veces vienen los panas de otros países y me toca regalarles, porque no es que les voy a vender a los manes, no me van a comprar, sino les digo, y sabes qué, esta es mi música, toma para que escuches. Y es como tu marketing personal. Algo así. Como entonces, hacer llegar a la gente para que te cache. Ajá, entonces eso es lo que tú me decías, ¿no? Sí. Es un poco difícil vender el disco, es... ¿cómo es que te manejas en ese aspecto, en esa forma? O sea, ahorita estaba moviendo gente, hablando contactos por ahí y logré que en la Jungle, acá en por la J, ya se vendan también aquí donde el barrio 593, acá en el centro. Bueno, ahora hay más tiendas, ¿no? En las tiendas del Quitus está en el de estrategia que tienen los panas, sí, de estrategia ahí, aquí en el, ¿cómo llaman? En el Gran Pasaje, también está mi disco ahí, está a la venta, entonces... Deberías llevar al Black Book también que está en Solanda, que los manes nos han dicho que podemos llevar las cosas para que vendan y igual les damos publicidad acá en donde se están vendiendo los discos. Ya, de uno, o sea, la nota es compartir la música, compartir la ideología, o sea, y que la nota crezca, porque aquí nos tapiñamos y tratamos de nosotros mismos ponernos del pie, y no se trata de eso, sino que ya entender un poco más maduramente lo que es el hip hop, lo que intentamos hacer. La gente de aquí, al que no le interesa, no pasa nada, escucha de otro lado, pero la gente que está metida en esto, si quiere entre nosotros, apoyémonos. Claro, de eso se trata, de eso es lo que, bueno, prácticamente también es como esta movida del hip hop, la radio y todo. Hemos tenido aquí un montón de bandas que están saliendo hace unos 5 o 6 años y a veces estar aquí como en las radios como es darles un impulso para que la gente siga creando y siga haciendo cosas, ¿no? Sí, es súper bueno este proyecto, es de las cosas buenas que hay aquí y que la gente debería aprovechar porque antes no había. O sea, básicamente, bueno, lo de tu disco es como... Tus letras básicamente tienen como este mensaje, ¿no? Tienen un mensaje social bastante... definido, por así decirlo. Sí, más bien el disco este primero que sacamos es la carta de presentación del grupo. Escuchas el disco y sabes a lo que nos dedicamos. Siempre le damos contenido, ya si eso es bueno o malo para tu vida es relativo, pero nosotros le damos un sentido a la música. No se trata de solo contar lo que pasa en el barrio. Dale sentido, dale lírica, dale un buen léxico, dale un buen beat, darle sentido a las cosas, un norte, un eje, y también que sea muy autóctono. Tratamos de de recalcar esto siempre, por eso incluso la portada del disco es un diabluma. Ya, ajá. Excelente. Cosas así, cachas, entonces para que la gente se empodere más en la cosa, ya no tratar solo de imitar el rap gringo, porque la nota es nuestra aquí. Claro. No hay gringos metidos en mi disco, no hay gringos, todo es sudaca. Hay producciones de otros países, pero todo es sudaca y ecuatoriano en su mayoría. Bacanísimo. Oye, lo que vamos a escuchar ahorita es del nuevo disco o del disco antiguo. Ahorita que se mande una, la última canción que grabé se llama 22 Primaveras y ese es más la o menos que estamos ahorita posteando en el sí, en sí, el internet. Exactamente la que compartimos, la lancé hace unos días nada más y es más o menos el estilo de rap que hago, un poco rápido, pero ahí va soltando un mensaje bueno con partícipes de la historia ecuatoriana. ¿En dónde lo grabaste este tema? Yo grabo todos los temas en SC Records con el Sendero Capitalino, es un muy buen productor y amigo mío, entonces ahí me entiendo súper bien con él. Todo ha sido ahí, netamente. Los dos discos que has grabado ahí. Sí, o sea, ya estoy sacando el segundo y sí, va a ser también ahí todo. Ya, entonces ahorita nos vamos a escuchar ese tema y venimos a seguir hablando de toda la producción, cómo está y cómo se va desarrollando. ¿Y cómo esto es trabajando? Latino Criminales, 22 Primaveras, ¿sí o qué? Sí. 2017, Latino Criminales, ese es el récord. Un veneno que da vida, es el viaje de un suicida. Libreta llena de historias trágicas y 22 primaveras en una esquina. Escribo canciones porque no hay que mi vida defina. Desde Ambato y hasta la pluma de Juan Montalvo nacen hijos de Cicerón, con poemas en las manos. En el cuadro se ubican y que pasen el recado. Métrica y táctica, excelencia estadística. Nada de violencia, experiencias básicas plasmadas en papel. No somos millonarios, alcanza para el pasaje y para comer. Esos versos por letrados, la vida se pretende explicar. La vida del poeta como soy trascendental, me pongo a rimar. Como García Márquez y es un siglo de incomprensiva soledad. La vida no me va a parar, no se confunda, soy poeta y no me callo. Si pasa un problema saco mi machete, como Faustino Rayo. Acabando presidentes por un fallo, de tanto escribir me salen callos. Alegría a su cuerpo como la Macarena. Un guerrero que tú que al avance de la sociedad condena. El apóstol que quemó la última cena. A la vez un nuevo tema, nena, en escena de novela estrena. La vida te condena si no es cielo truena cuando estuvo un presidente como Peña. Un veneno que da vida, es el viaje de un suicida. Libreta llena de historias trágicas y 22 primaveras en una esquina. Escribo canciones porque no hay que mi vida defina. Se llenan las fronteras con falsos positivos, endeble realidad por recuerdos que siempre son enviados del pasado al olvido. La rutina que me acaba como virus degenerativo. Eso es lo que pasa cuando el más vago del barrio coge un libro. Desde un país donde es más fácil votar en la asamblea que ir a la universidad. Nos saquea el petróleo estatal USA. Convoco a la unidad y quebrame con fuerza el sonido de los Andes. Desde la cordillera hacia todos los lugares. Cosmovisión andina que me salva y me cura de los males. Soy una Edomá, no me censures ni me calles. Que hace la mano el que apoya la cultura del país. Pero nunca pagan el concierto, siempre esperan el repeat. Es así, duermes en las calles, pasas frío. Todo por escapar de la realidad con las páginas de un libro. Siempre vivo lo que escribo. El poeta que salió de las mitas a recitar con aliento corrosivo. Siempre disipando el ego de los raperos más altivos. Así que saque la libreta y tome apunte. Saludos al filántropo Lorenzo Ponce. Con Biggie Cancerbero, paz y que descanse. Se acaba el romance, mejor me consigo otra ella. Epopeyas y batallas por doncellas. Bellas las estrellas. Otro capítulo más de la biografía que se sella. Inclemente realidad del pasado siempre va dejando huellas. Y en la mano para defenderse picos de botellas. Los dueños del plagio ganando a montones. pone monedas y botones en cantina. Con el alma en los labios como Medardo Silva. Cuidado quien lo escucha, le puede temblar la vulva. En el eco que se oculta, autodescripción. Soy un rapero que la verdad nunca le inmuta. Ocaso madrugada, así la turbia vida siempre fiel a la manada. Y para completar una canción desentonada y mal grabada. Un veneno que da vida, es el viaje de suicida. Libretas llenas de historias trágicas y 22 primaveras en una esquina. Escribo canciones porque no hay que mi vida defina. Un veneno que da vida, es el viaje de suicida. Libretas llenas de historias trágicas y 22 primaveras en una esquina. Escribo canciones porque no hay que mi vida defina. Ciencia MC, Nico en los platos. Cuerpos desaparecen en las hogueras, luchando miles de soldados para acabar con las banderas. No importa si me muero, si la lucha es verdadera. Gritos de una madre quitan la tranquilidad a medianoche. Encontró una nota de su hijo y en el parqueadero no está el coche. Vieja, no se eche reproche. En la nota decía: voy a buscar un futuro mejor para toda la familia. Una oportunidad con un sujeto que apenas conocía. Preparando la maleta, emprendió el viaje. Esa fue la última vez que vieron al muchacho, siempre lleno de coraje. No vayas a protestar, le decían sus amigos. Pero necio salió con capucha del colegio, el muchacho subversivo. En las noticias desaparece joven manifestante por los medios, acusado y conocido por defender sus ideales. Una de miles de esas historias que no salen en los canales, con pensamientos anormales. Una chica valiente sale de su hogar en busca de refugio con los activistas, también mal llamados delincuentes. Siempre sobresaliendo entre el grupo del barrio que se dedica a cosas indecentes, a pintar en las calles denunciando lo que hacía su presidente. La policía en una esquina, una trampa le tiende, garrotazos al compás de los gritos vienen y va. Se les pasó la mano con electricidad y las fueron a enterrar. Fue la última vez que de la joven se pudo escuchar. Devuélvanme a mis hijos Andrés y Santiago Restrepo, grita todos los miércoles el padre frente al palacio de gobierno. Los dos desaparecieron a manos de los cerdos de Febres Cordero. Los busco en el Yambo, pero en mi corazón permanecen fuertes como el hierro. Con la misma suerte, joven grafitero es botado de cabeza desde un puente. Pero la convicción de Paul Bayuna siempre está presente en nuestras mentes. Lo llamaban vándalo solo por tener ideales y pensar un poco diferente. Golpeados cuerpos desaparecen en las hogueras, luchando miles de soldados para acabar con las banderas. No importa si me muero, si la lucha es verdadera. 43 los que nos faltan salieron en un bus y los desaparecieron apuntados con armas. Eran estudiantes de Ayotzinapa luchando por un futuro mejor. Se vive represión en el mundo, en especial en Ecuador. 10 del Ulungoto tuvieron que humillarse para no desaparecer entre golpes y ardor. Lo que Pinochet logró, jóvenes enamorados en la calle acribillados, lleven las balas de los militares armados por órdenes del Estado. Familias incompletas, dictaduras que acaban con los terroristas que siempre son perseguidos con violencia. Me culpas de poner bomba. Yo no soy el que derrumba edificios en pros de doctrinas tontas. Le pasó a Allende y Roldós por estar en contra de los gringos y levantar la voz. Me parece sorprendente que piensas que en un futuro no te pueda pasar a vos. Si somos el post de víctimas acabadas por el poder. Un mundo apocalíptico donde el que el más rico es el que tiene el poder. Era un dirigente, el padre de familia. Dirigía su comunidad para asegurar a sus hijos pan, techo y comida. Un día mientras al trabajo iba, se cruzó un camión extraño lleno de agentes de la CIA. Un maletín y un zapato, rastro de la lucha contra el sistema. Es lo que quedó, un padre que por su pueblo su vida entregó. Uno más que desapareció. Es que yo me pregunto a dónde van todos los guerreros de mi pueblo. A una celda o tal vez a una fosa, enterrados muchos metros bajo el suelo. Donde quiera que estén les pongo este canto libertario en el cielo. Y por cada uno de ustedes a mí más que en la lucha contra el poder se unieron. Se busca adolescente baja estatura, pantalón claro y lucha constante con esta maldita dictadura. La última vez que se la vio estaba siendo víctima de la censura. Cualquier información le juro que será de mucha ayuda. Golpeados cuerpos desaparecen en las hogueras, luchando miles de soldados para acabar con las banderas. No importa si me muero, si la lucha es verdadera. Golpeados cuerpos desaparecen en las aceras, luchando miles de soldados para acabar con las banderas. No importa si me muero, si mi lucha es verdadera. Si mi lucha es verdadera. Ciencia MC, Latino Criminales. Oye, estamos escuchando, ¿cuál era este tema? Este tema se llama Desaparecidos. ¿Desaparecidos? ¿Sobre qué estaba hablando este tema? Este tema habla más bien de todos los activistas, todos los grafiteros, todos los raperos, los hip hopas que han estado desaparecidos en acción. Por ejemplo, tú conoces mucho del caso de del man que le botaron de cabeza de un puente hace 20 años. Sí, Paul Guañuna, ya, ¿no? Entonces yo hablo mucho de Paul Guañuna en este tema, hablo de los Restrepo. Hablo de cosas de aquí, casos reales, lo que ha pasado. Entonces es un homenaje más bien a los caídos en acción, a los que han dado la vida por esta nota, por la libertad de expresión. Oye, bacano, bacana esa nota, loco. La producción, entonces, toda la producción de este disco está a cargo del compa acá de... Del Sendero Capitalino. Sí, el man hace la ecualización, el máster. Pero ¿y las pistas también? No, los beats es netamente Latino Criminales, o yo siempre en el disco o en YouTube siempre especifico de dónde los saqué, a veces los compro. Próximamente estaré sacando una canción con un beat de un man de Argentina. Ya. Y entonces otro de Chile, saqué una canción con un beat de aquí de un cuencano. Entonces, más o menos trato de consumir la nota nacional. Claro. Si hay buena producción, es muy bueno consumirlo de aquí. ¿Crees que hay crees tú, en lo personal, que hay buena producción en aquí en Quito? Se está viendo. Ahorita, en los últimos años, se ha visto mucho. Con esto de los beatmakers, hemos visto que hay muy buenas propuestas. Por ejemplo, este man de Retal. Vemos ahí Tu Doctor, que son de los mejores que hay aquí. Y no le piden favores a ningún productor internacional. Son cosas muy buenas que se hacen aquí. Ya se está viendo. Han pasado muchos años, pero ya está dando frutos, ya está caminando el hip hop. Ya sí, está engranando, está rodando también. Ajá, yo le veo sí. De esa forma, sí. Cada semana hay bastante gente que está lanzando algo nuevo, ya vamos a ir con los claro, estrenos vamos también. Con los estrenos, ya. Y eso es bacán, o sea, eso le alegra y le alienta mucho a todos los MCs que están saliendo y los que hemos estado ahí aguantando mucho tiempo. Y para poder seguir trabajando, decía yo, ¿no? Claro, sí, es que el que desiste pierde. Eso, sí. Era un consejo de Sin Dog de Cypress Hill cuando llegó al aeropuerto. Decía, oye, seamos un consejo así para los hip hopas. ¿Qué es lo que nos podrías aconsejar para poder llegar hacia donde ustedes están, no? Así claro. Le decían al man. Y el man me decía, yo el único consejo que les puedo dar es que no paren. De ley. El que claro. Para... Pierde, decía él. Así es, decía él. Dijo eso. Esas las palabras que se quedaron marcadas. Decía, el que para, pierde así. Entonces, no paren. Sigan hasta el final, así. Dele. Y algún rato van a llegar, decía. Sí, con el tiempo se verá. Es que claro. Ya se está viendo, ya hay cosas buenas. Ya se producen buenos videos. Ya hay buenos lugares para grabar. Ya hay masterización, hay creatividad en los MCs. Ya no se ve monótono como era antes. Claro. Ahora ya se ve variedad de estilos. Uno puede ponerse a escoger si no le gusta esto. Si claro. Le gusta que el hardcore, que el horrorcore, que lo romántico, que la nota boom bap. Ya puede escoger de dónde. Ya hay estilos definidos aquí. Hay gran variedad, de hecho, aquí en Ecuador. Porque... Sí. O sea, ahorita lo que nos falta es como que expandernos más por todo el país. O sea, porque todavía como seguimos concentrados en las ciudades. Claro, solo está como concentrado Quito, por así claro, decirlo, sí, ¿no? Pero así es, sí. Imagínate, sería unir, o sea, todas las provincias y que hacer un evento de todos los raperos de las provincias o en cada provincia. Y mandar de Quito a las provincias. A eso las sería provincias. Bacán, de que la gente claro. Vaya y organice, por ejemplo, conciertos en Loja, Yobamba, El Puyo, en Esmeraldas, en Guayaquil, Macas, en Manta. Exacto, entonces que la gente también se arriesgue a ir a dejar su arte hacia otras provincias. Porque, bueno, a veces uno dice, bueno, sí, voy a ir a Ambato, voy a ir a Loja y de pronto canto para 20 personas. Pero claro, está bien cantar claro. Ante 20 personas porque claro, esas 20, porque esas 20 se pueden multiplicar en 200. En 200 claro, pasando, después de uno, dos, tres meses. Entonces, claro. Y así nos ha pasado a nosotros también. Una vez fuimos ¿a dónde fue? No me acuerdo. Creo que fue a Ambato o a Otavalo y cantamos ante 20 personas, y después que fuimos una vez a Riobamba, cantamos ante 200, y esto era bacán, o sea, claro, la gente claro, va reconociendo tu trabajo y va viendo. Entonces lo que yo digo es que no se ahueven ahí, ¿no? No se ahueven a ir a las provincias a cantar, así, o sea, vayan y dejen su música, si hay cómo truequear, bacán. Sí. Si hay cómo venderla, mucho mejor, mucho ¿no? Mejor. Entonces busquemos las formas de cómo ir promocionando nuestra música para que la gente no solo de Quito se concentre, sino más bien de todo el país, y así poder, no sé, empezar a crear un poco de más público en el Ecuador de la cultura del hip hop. Sí, esa es la idea, precisamente. Y más que todo busquemos, o sea, esas puertas, porque a veces se nos abren puertas, sino claro. Que porque vivimos en ese de que el qué dirán, vamos y no lo hacemos, entonces... hemos caído mucho en eso, y me incluyo yo también, obviamente, ¿no? Claro. Es que... A veces es como que sí te ahuevas en el hacer el ridículo, porque bueno, yo al principio sí, o sea, me parecía bacán subir la tarima, coger, para rapear y todo bien, pero después hacer el ridículo sí funciona. es que es tu esencia, es lo que tú haces, claro, es tu performance, claro. Entonces... Yo creo que cada quien tiene su estilo propio, metiéndole algo bien bacano, pero o sea... No nos compliquemos, no tengamos miedo. Si nos invitan y dicen, oye, ven a tocar en un cumpleaños que va a haber gente, pues anda, que esa gente después se expande y quién sabe hasta te metan en un festival grandote. Así se ha empezado, o sea, si yo también incluso... decía eso, íbamos a fiestas de cumpleaños, de 15 años incluso, así. Claro. O sea, oye, vengan a cantar, es que a mi prima le gusta, que ni sé qué, o sea... Y cantabas ante los papás de la quinceañera, esos primos de ternura y de tales, es como... Sí, cacho. Será que los manes nos acolitan y la gente te acolitaba, te aplaudía. O sea, oye, qué bacán, o sea, llegar a otro público y así sucesivamente sin ahuevarte, ibas a otros tipos de eventos, no solo de gente del hip hop. O sea, yo, es que lo que pasa es que aquí los hip hop todavía no estamos unidos del todo. Por ejemplo, porque, o sea, ahí todavía nos comemos de la mente que los estilos. O sea, yo creo que el hip hop es uno y todos estamos apuntando allá. A salir de nuestras fronteras y que nos reconozcan internacionalmente. Pero aquí la gente como que no te apoya mucho porque todavía sigue metido que en los estilos, que en lo real, como dicen. O sea, ser real es ser real contigo mismo y en tus principios y morir con tus principios. Entonces, acolitemos a que la gente salga. O sea, hagamos de esto un unión y que nos reconozcan internacionalmente. Esto te iba a decir. Tú, desde tu punto de vista, ¿qué piensas qué es lo que tú crees que es ser real? Bueno, para mí ser real es más o menos como la nota underground. Yo lo entiendo de una manera que uno hace su música, cómo se expresa, cómo se siente, es la esencia de uno y no debe cambiarlo por nada. Y para mí existe mucha gente vendida que coge y porque le dicen, rapéame esto sobre este tema y me vas a hablar de esto. Eso, por ejemplo, para mí es algo comercial y eso sí debería acabarse. Pero, por ejemplo, cuando tú te van a remunerar de alguna manera por el trabajo, el tiempo... Todo lo que has invertido en hacer tu producción, o sea, eso me parece muy bien, es que eso es lo que debe hacerse y eso es lo que le hizo grande a muchos países en esto. Oye, este tema que vamos a escuchar es del Niño del Terror, me contabas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama este tema? El Niño del Terror, precisamente, se llama así, es parte del disco que está ya rodando por aquí, por todo Quito, y, o sea, trata de, más bien, explicar toda la historia del man. Me tocó leer full tesis, libros del man, reportajes, hablé con un pana mío, estaba encanado con el man en Loja. ¿Ah, sí? Me contó bastante, entonces, con esa información logré... más o menos sacar una mini biografía del man en una canción, es para hacer la nota más autóctona, para sentir eso nuestro ya, porque es historia nuestra. Claro. Nosotros, ¿qué tenemos que ver con los gringos del Bronx? Nos gusta la música, es influenciada de ellos, pero ya debemos hacer algo nuestro, es que esto es nuestra identidad. Si ellos tienen a Charles Manson, nosotros tenemos al niño. ¡Al Niño del Terror! Esa es la idea. Sí, justo estaba viendo el documental del Niño del Terror hace unos 15 días y... Y bueno, el man tenía mi edad, o sea, en la actualidad hubiera tenido mi edad, a la edad de 16, 15 años el man estaba ya haciendo de las suyas, ¿no? O sea, tampoco es que lo vamos a glorificar, ¿no? Porque es una onda no de que... No se trata de eso. De que, o sea, el man hizo de su vida lo que él quiso y es focazo lo que un guagua de 15, 16 años podría haber hecho, ¿no? Yo en el tema lo enfoco porque es un problema social que se debe atacar rápidamente y que influye en todo, incluso está mucho en el rap. Porque nosotros, ¿qué les estamos enseñando a los niños? O sea, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban que sea él cuando nunca le dieron atención? Exacto, cuando exacto. Cuando no le dieron oportunidades, ¿quién sabe lo que pudo haber llegado a ser? Es lo mismo en el hip hop, o sea, nosotros mismos nos ponemos del pie, cacha, en un concierto lo primero que ves es que la gente va a fumar. A eso va el concierto, claro. Y poca gente va a disfrutar de la música, y es un concierto. O sea, son cosas que nosotros estamos indirectamente influenciando a los más pequeños y van a crecer eso, y cuando querramos cambiar nosotros la forma de pensar de ellos, cuando ya querramos vivir de esto, cuando tengamos otra ideología, no lo vamos a poder hacer porque nuestro público ya, va a tener la mentalidad que teníamos nosotros a esa edad. Exacto. En todo caso, no podemos cambiar la mentalidad de esas personas, pero sí pedirles que sean un poco más respetuosos, porque, o sea, los eventos van personas de todas las edades, creo yo, ¿no? Claro, entonces, sí. O sea, yo soy muy defensor de la libertad. Si quieres drogarte, está muy bien por ti. O sea, son tus cosas. Yo no lo hago personalmente, pero, o sea, no le veo nada malo, pero, o sea, si vas a influenciar a la sociedad en eso, si vas a influenciar a un niño que no entiende lo que es eso, tú ya lo haces porque lo entiendes, tal vez, pero un niño no lo entiende, entonces no utilices el hip hop como un arma para eso, si lo puedes utilizar de unas maneras más productivas, más fructíferas para tu sociedad y tu medio. Bueno, eso sí, claro. ¿No? Cada uno tiene su forma de pensar en esto, el hip hop. Yo también, en ese aspecto, yo sí digo, bueno, para mí no tiene nada mucho que ver la marihuana o el tipo de drogas que te mandes con la cultura hip hop. Yo siempre he dicho eso, sí, o sea, no es necesario de que tengas que consumir para ser un rapero, no, para que estés seas parte de la cultura. Entonces, no se vayan a equivocar en ese aspecto. El que lo hace porque quiere, no porque tenga que estar o ser parte de la cultura. No por sentirse parte, sino porque, o sea, personalmente él quiere hacerlo. Y porque el hip hop es otra nota, son los cuatro elementos, es una cultura, de hecho. Hay un mensaje que acabo de escuchar hace unos minutos que estaba en internet, en una entrevista de los panas de Dark Soul. Sí. Ellos entienden cómo es el hip hop, ellos entienden cómo es la cosa, y dijeron unas palabras muy valiosas que vale recalcar. Que las drogas son cosas de hombres. Salir de las drogas es una cosa de hombres. Un juego de niños es entrar. Claro, pero salir es muy fácil de entrar, decían. Sí, veía en la entrevista, decían, es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Así es. Muy difícil salir. Así que, o sea, tomen en cuenta, la verdad, o sea, de qué es lo que les influencia a ustedes, chicos, porque lo que estamos recalcando otra vez es de que las drogas no tienen nada que ver con la cultura del hip hop. Para nada. Claro, así jamás. Así que nos vamos con este tema, ¿cómo se llama? El niño del terror. Wow. Estos Latino Criminales desde la Boombox en la casa, 940 amplitud modulada. The Center Side. Latino Criminales. Empieza esta historia, la de un niño incomprendido y su trayectoria. Ahora solo está en nuestra memoria. Causó terror en su momento, una vida de miseria llena de excremento. Para muchos la solución, conversar. Para otros llévenlo al convento o al penal. Nació en el 76 en una familia disfuncional, al parecer, como muchas que conozco, y sin nada que perder. Por su parte, desde niño le gustó la sangre. No tenía padre y sufrió miseria, calmada por la desesperación y por el hambre. Soñaba con el día en que pueda convertirse en hombre y así no cometer los mismos errores que cometió su padre. Por otra parte, estrangulando animales hasta la muerte a muy corta edad. Sin abrazos ni comprensión, creció un corazón lleno de maldad. Llegó a la escuela pues tenía que estudiar. Nadie se imaginó lo que allí iba a pasar. Un gato desmembrado en su mochila llevó gritos de sus compañeros y su profesora ordenando su expulsión. Al momento que la cabeza del gato a su clase enseñó, el niño del terror. Él era con Fernanda hermosa, no le importaba a tus hijos o la tristeza de su esposa. De eso los recuerdos de un tiro y su ropa andrajosa. Él era con Fernanda hermosa, no le importaba a tus hijos o la tristeza de su esposa. De eso los recuerdos de un tiro y su ropa andrajosa. Después de muchos asesinatos de animales, su sed de sangre se hacía más incontrolable. Sin tener a su lado a alguien responsable que le hable, que le indique lo bueno y lo malo, que justifique las razones por las que ha matado. Necesitaba dinero, se dedicó a robar acompañado y otros chicos de corta edad. Así que sin piedad, cosas para el cachinero para cubrir la necesidad. Así sin un empleo, nada que lo pueda respaldar. Llevo otro nivel, su forma de vida, para alejarse de los pensamientos suicidas que en su cabeza sucedían. Empezó con un arma que un chapa le dio. En la noche él salió, una 9 milímetros que sería testiga de un asesinato. Aún así le pidió que lo llevara a una calle vacía y sin que nadie de alrededor mirara. Apuntó el arma a la cabeza del conductor, cayó muerto como si fuera una presa. 22 asesinatos, y él era la cabeza. Homosexuales y taxistas, los próximos objetivos a morir con crudeza. A partir de allí nació la banda del terror. Era tan solo un niño y en la historia se impregnó como el asesino en serie más recordado del Ecuador. El niño del terror. Tras un año de crímenes lo lograron atrapar en la América, una casa donde se solía encerrar, en un tiroteo en el que mataron a su mamá. Encerrado no se pudo enmendar por el sistema de reformación lleno de corrupción. El asesino modelo, esa era su distinción, y su deuda aumentó con la sociedad. Al salir él quiso escapar, pero las familias de los asesinados no tuvieron piedad. Lo atraparon, su cabeza con un auto aplastaron. Les producía mucho placer destrozar su cráneo. En el diario se anuncia, después de su salida, un linchamiento que acababa con su vida. Así acabó la vida del asesino al que nadie comprendía. Él era Juan Fernando Hermosa, no le importaba a tus hijos o la tristeza de tu esposa. De eso los recuerdos de un tiro y su ropa andrajosa. Él era Juan Fernando Hermosa, no le importaba a tus hijos o la tristeza de tu esposa. De eso los recuerdos de un tiro y su ropa andrajosa. Y no la hago con el fin de conmemorar, simplemente es para recordar cómo afectamos a los niños de corta edad con nuestros actos y desidia. Así llegan a convertirse fácilmente en genocidas. Después la sociedad se muestra repulsiva. Pudo haber sido un doctor, un bombero, barrendero, profesor, pero decidió el camino más fácil para salir del callejón, ser el asesino que en el país mató y logró causar terror. Él era Juan Fernando Hermosa, asesinaba sin importarle ninguna cosa. Un mundo lleno de crueldad lo asediaba, pero no importa, con su banda acababa todo aquel que lo juzgaba. Él era Juan Fernando Hermosa, no le importaba a tus hijos o la tristeza de su esposa. De eso los recuerdos de un tiro y su ropa andrajosa. Él era Juan Fernando Hermosa, asesinaba sin importarle ninguna cosa. Un mundo lleno de crueldad lo asediaba, pero no importa, con su banda acababa todo aquel que lo juzgaba. Él era Juan Fernando Hermosa, no le importaba a tus hijos o la tristeza de tu esposa. De eso los recuerdos de un tiro y su ropa andrajosa. Yo sacaba mi arma. Me encañonaba al señor, le decía que no se moviera. El señor no se quedaba aquí. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Porque en este planeta llamado Tierra se han vivido miles de masacres y barbaries que solo pueden ser narradas a través de libros de guerra. Libros de guerra, realidad paupérrima se vive en el planeta Tierra. Peleando por la misma, miles de cuerpos se entierran. Encierran historias de cruzadas inherentes que son guiadas por ideales sin precedentes. Familias con padres ausentes no entienden que la culpa es del presidente. Mandó al campo de batalla a toda su gente y en ataúd salieron todos los que por su patria su vida perdieron. Condenados y sin hermandad, con una lista de gastos que cubrir por necesidad. A base de plomo buscan la oportunidad. Historias de crueldad, contadas con anécdotas muy obsoletas. Tras de miles de hojas se manifiestan falta de cooperación de una nación. Basta de políticas de opresión, basta de encubrir con balas la corrupción. Tiwiza, Cenepa, realidad de luchadores con una visión inmensa, con prótesis de piernas y un sueldo que no alcanza a cubrir los traumas de batallas llenas de venganza. Un monumento en homenaje a los actos que quedaron en impunidad. Bandolaje, las familias llenas de desilusión gritan con coraje, enterre al padre, esposo, amigo y con traje. Tuvo herramientas, soldados en trincheras, que acaban de misericordias con la realidad eterna. Libros de guerra, somos humanos, luchando por nuestros derechos alienados. Como herramientas, soldados en trincheras, que acaban de misericordias con la realidad eterna. Libros de guerra, somos humanos, luchando por nuestros derechos alienados. No todos estos fueron voluntarios, muchos fueron obligados a marcar la historia con un par de actos genocidas, matando oponentes que tal vez ni conocían, enviados a morir dejando su familia atrás por un presidente que quiere control y no la paz. Somos muchos más, no le hagamos caso, ellos y nosotros solo son puro fracaso. Vamos Somos pueblo, ponte al frente. Lucha por la libertad, no con armas, sino con tu mente. ¿De qué te servirá todo eso que has logrado conquistar? ¿De qué te servirá cuando mueras y no puedas llevar toda esa mierda a tu tumba? Todo eso que ganaste con sangre que nunca fue la tuya. La avaricia que caracteriza al hombre, aquella no distingue ni tu raza ni tu nombre. Te consumirá y te atrapará hasta dejarte seco de buenos momentos de felicidad y miles de recuerdos. Esto fue testigo, el papel de libros de guerra. Testigo en la vida de masacres narradas de forma directa. Fue contada en un suspiro de mucha desesperación. Fue contada con el fin de que entres en razón. Como herramientas, soldados en trincheras que acaban sin misericordias con la realidad eterna. Libros de guerra, somos humanos luchando por nuestros derechos alienados. Como herramientas, soldados en trincheras que acaban sin misericordias con la realidad eterna. Libros de guerra, somos humanos luchando por nuestros derechos alienados como soldados. Estamos aquí otra vez en al aire y hablamos de la producción visual. O sea, estás por sacar ya también, o estás ya planificando los visuales de este nuevo disco o del antiguo disco también. Del antiguo disco más bien estoy planeando sacar el primer videoclip, sería del tema núcleo del disco, que es Transitando. Ajá. Es una nota que habla, ya es más under, ya habla más de la calle, de las vivencias que hemos tenido en el centro, porque yo crecí ahí, Cumandá, San Marcos. ¿Siempre has vivido ahí en ese sector del Cumandá, de la Portilla? Más o menos, yo viví 13 años acá por la Marín, y de ahí me bajé acá al Cumandá, pero siempre estaba en el centro, las notas donde las papas queman ahí. Claro, ahí, el centro siempre ha tenido como muchas historias, hay muchas anécdotas. Ahora donde es el parque comandantes era el terminal. Era focazo ese lugar y ahí había muchas experiencias. Ahí le mataron incluso a un pana mío, le mataron en la parte de atrás. Y siempre pasaba algo ahí en ese lugar, ¿no? Sí, era pesado. Yo todos los días había una historia en ese tema. Yo crecí en la Marín y eran los arranchadores en esa época y se veía. Uno no podía salir porque iba a ser una nota tenaz. Y pero bueno, de eso hablas también en parte del disco, ¿no? Sí. Todo lo que ha pasado aquí. Claro. Bueno, lo bacán es que ahora también hay como algunas productoras visuales en las que uno puede, no sé, confiar, ¿no? Y decir, claro. O sea, sabes que a mí me gusta el trabajo de tal productora y pues ahí es donde me quiero enfocar, por así decir, la calidad o la forma de cómo lo hacen, de cómo lo mezclan, y ahora hay cómo escoger de eso también, ¿no? Sí, o sea, y hay varios estilos, se podría decir de alguna manera, no entiendo mucho de producción visual, pero se ve como producto. Exacto. Yo también soy seguidor, soy rapero, obvio, claro. Rapero ecuatoriano, me encanta. Estás mirando como todos los estilos de lo que ha salido, ¿no? Claro, uno sabe cuando es de Sudamérica, cuando es de otro lado, y uno entiende cómo van las cosas y que el video también te cuente una historia, no solo la canción, sino que el video te hable. Claro, el video también es algo fundamental, yo creo que ahora en la actualidad, que tenga una trama y, o sea, que te envuelva, sí, que te envuelva con el audio y te envuelva con la imagen también. Exactamente eso, sí. Claro, sí, claro, sí. Exacto. Sí, últimamente han salido algunos videos, vamos a poner un par de estrenos, creo. A mí me gustó este video de un cipher que sacaron, no sé si vieron. El de la Marina igual. El Simón, el de la Tola, ¿sí o qué? Sí. Un cipher bacancísimo, hay muchos estilos ahí. Está el Traco, está R de Nexo, está también Traco, Men in Pack, JKR, el de los Sudamérica James. Uh-huh. Y el Jaco y el Forti, esto se llama Bomba Quilas. Vamos a ponerle este ya mismito para que la gente escuche lo que se estrenó esta semana. Yo creo que eso es lo que... y también uno de Nitram. A los años. Escucha de Nitram. Se llama React, también este video que lanzó el Nitram hace... Esto fue hace 4 días. Ajá, 4 días. Que lanzaron, entonces les vamos a poner este par de estrenos, porque no tengo más, creo. Sí, esos son los dos estrenos que tenemos de esta semana. ¿Qué más nos puedes acotar sobre el disco? ¿Cuántos tracks son exactamente? Me parece que son 7 tracks puros, más el intro, el interlude, Y eso básicamente. ¿Hay algún feat en el disco? Sí, sí, sí, exactamente. La segunda canción, me parece que es la primera, se llama Aquí Algo Anda Mal, que ya mismo la pondremos si es que hay chance. Claro. Es con unos panas de España que se llaman Cucarachas Extranjeras. Son un, ¿ya? Era un ecuatoriano que emigró de aquí para allá, dos ecuatorianos que emigraron de aquí para allá hace muchos años y un español. Y me contaban, hablábamos así, y algún día les crucé mi tema. Un tema de los que estaba sacando y ya. Se fascinaron con la música, no sabían que aquí había producción y tanto, y me contaban que las notas son cagadas ahí, si quieres mantenerte under, porque rap es muy comercial, se maneja de otra manera, y entonces decidimos hacer un tema en conjunto. Fue algo complicado porque yo no conocía mucho de eso, y los panas me mandaron en un programa que mi productor no tenía y cosas así, pero le sacamos, le logramos sacar y ya. Se ha escuchado bastante allá, no sé si aquí se escucha mucho, estoy recién haciendo rodar mi música, pero espero que algún día se convierta en un hit porque a mí me encanta bastante, si no, claro. No seguiría haciéndolo. Oye, ¿cuál es la forma o el método que utilizas para promocionar tu música, por ejemplo? Yo básicamente me muevo más en las redes sociales. Ajá. Es una herramienta muy práctica, pero trato ahora que ya saqué los discos, ya tratar de llegar a la gente de alguna manera. En los conciertos a los que voy, promociono mi disco, cruzo mis canciones, igual todo está en internet. Y trato a cualquier persona que veo que le guste, taz, le cruzo un tema mío y taz, y le hago entender lo que trato de hacer. Y si le gusta, bacán, y si no, fresco, no pasa nada. ¿Has pensado ir, digamos, a otros espacios que no sean como radio solo de hip hop para poder ir a promocionar la música tuya? Sí, más bien, hablé con unos panas, me encantan los vinilos y compro donde un pana aquí por el Ejido, en Puente del Guambra. Ya. Y se llama Gaby Rock, el local del man. El man es full rock antiguo, clásico. Es en la parte meta. De atrás, donde venden... Sí. Películas y también videos. Exacto, y todo, sí. Justo en la parte de atrás del Guambra. Ajá, atrás del Guambra. Ah, Simón, sí conozco. Entonces, es una hueca, ¿sí o qué? De ley es de las huecas. Ajá. Antes solo ahí había música, los CDs piratitas, de Public Enemy, ¿qué tales? Entonces, con el man hablé. Y el man gustoso me recibió los discos de ahí, entonces... Ah, bacán. En entonces, otros lugares... Entonces, ahí están tus discos, los discos de... Transitando de Latino Criminales, Latino Criminales, Simón. De ley, entonces, sí me trato de mover en todos los espacios que... Que pueda hacerlo, lo hago, y siempre busco apoyo cultural de aquí del municipio y todo, es un chance difícil, no he logrado todavía, pero yo espero y aspiro que en un tiempo se logre hacer algún proyecto en conjunto con ellos, no sé. Bacanísimo. Oye, nos vamos a ir con este par de... Estrenos. De estrenos, sí, ok, nos vamos con este tema de Nitram que se llama React, y con el cipher de los compas... Bumbakilax. Bumba Killas es, ¿no? Sí, Bumba Killas, nos vamos con este cipher y venimos ya a la despedida y con un par de temas más de Latino Criminales. Esto es Boombox en la casa. ¡Ah! 940 AM. Eso es que grito, al ver esta realidad yo me resisto, en un lugar del infinito existo, you know what I'm into, mi rap es distinto, that's why I scream, becoming to build this possible dream, stopping the game, the system insane, that was your brain, and you don't complain, todo lo aceptas y nunca te quejas, no todo está bien, así es que reacciona y busca la forma, pregúntate quién, al mundo controla, espían y ven, las armas detonan, so feel the pain, people are struggling, money's the blame, don't change the world, not taking the power, the way we must take, react, or prepare for the impact, por el mundo y su bienestar, this is the last chance, última oportunidad para reaccionar, react, or prepare for the impact, por el mundo y su bienestar, remember the beginning, el principio de este crimen, cuando ustedes emplazaron el oro en papeles por miles, hoy al dinero imprimen, mientras al planeta extinguen, with bit poisoned by stingers, cynical presidents, bankers with dirty fingers, no distinguen el bien del mal, building the wall para el pobre no miran, how we can stand that, impuestos se pagan para armas comprar, democracy, hypocrisy of war, ensucian al planeta por plata a ganar, diplomacy high, speeches that lie, mientras niños siempre mueren a

lo que hace que el dinero no. Fieles son en serio al rap, oh. Fieles son a las groupies que les da auto decirse raperos. Miles de perros ponen, pero perrosos permanentes permanecerán, incluso peor que los perros. Y eso sin contar que los perros a sus amos locos nunca le andan oliendo los pedos. Hey, wow, sí, van mal por ese camino. Copian de otro lado, querido o amigo. Como copia morirán, porque como copio en él les conocí, loco, desde que soy un chico adivina, adivinador. Quieren competir contra el patrón, veamos quién es el mejor. Me declaro Terminator versus Bob el Constructor y su grupo de herramientas que son títeres del show. Oh, no, oh, oh, no, porque ninguno de ustedes me iguala en flow, no, oh. Y no es que yo monte la de presumido, mido siempre mis palabras debido a mi contenido, oh. A tu cucha Santa María, JKR, lo que suena en tus parlantes, ñero, check, yo. Vengo con mi sabor y cala, tiki mi bom bom bom bom bom. Directo de la calle, repatando de calle, con convoy. Mi home, mi bro, mi don, mi son. Es de pinche pinche del barrio, chichi pro, por el lampón. Hey, soy de York, wow, con el micrófono en on. Dando flow, solo poco de flow, dándole duda de demostración. El J.K. York, wow, con el micrófono en on. Dando flow, solo poco de flow, dándole duda de demostración. Sikiri, tinkiri, tinkiri, guasa, gang, gang, como lo ven, ven. De toda la tierra de indígenas, alegre de Roma, puente de rey, de ey. J.K. R. de los seis, rap, sensei, por reconquistar mi tierra, alegre de Ecuador y Colombia, gay. Directo del barrio sudamericano, para en el Américo, un problema, pero ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Andate con la cara de la capucha, que te de la mato, la bien maquiavelli. Con esta cena de rap, pero debajo, mundo con música pesada de Sudamérica. Si tú quieres, te reconquisto, tú quieres con mi support, never, pero never. Estamos lo que le metemos en la música y bien siempre, estos level. Saca el talento que dentro del cuerpo lo tienes, de estos Kim con de los Andes, para que vacilen ustedes. Si tú quieres, te reconquisto, mi tierra con mi support, never, pero never. Estamos lo que le metemos en la música y bien siempre, estos level. Saca el talento que dentro del cuerpo lo tienes, de estos Kim con de los Andes, para que vacilen ustedes. Yo, sin que ayer, con el micrófono en on, dando flow, solo poco de flow, dándoles una demostración. El J.K. ayer, con el micrófono en on, dando flow, se la boca de flow, así le metemos de mi cantón, así le metemos de mi cantón, checa. Hey yo, compare, Jaco, generación decapitada, bro. Yo, yo, escucha cómo viene, brother. Dice, yo, trato de escribir con sentido, mis latidos se fusionan con el bombo, manera intelectual de compartir lo que compongo. Desde hace mucho tiempo sé que el hip hop va conmigo, como si fuera el amigo más paciente de mi combo. Mi trastorno es escribir hasta el deleite, neuronas estresadas se relajan con aceite. Al son de un sample cumplen las expectativas mías, y energías involucran mientras escribo poesía. No me contengo, más es rap lo que produzco, escupo frente a un micro lo que no busca mi mente. Seduzco a tus oídos con la prosa que rebusco y te conduzco hacia la orgía conversada anteriormente. Detente, suenan los compas con el Jaco, juglares que estimulan los sentidos de tu cráneo. Como olvidar la escuela que hizo que me guste el rap, bro. Tiro de gracia, picos, hay preskill y Sandy Papo. Ajá. Illuminati, baby, es el 40, the Monster Gandhi. Check it out. Yo, yo. Si suena el ring de la policía, se porta Monster Jam. Piden VIP y mueren solo como en Bomberman. Tu crew todo chihuahua, lo mío Doberman. Quieren checarlo en vivo para el Coverman. Manito, siete man, y la moza no llega sola. Así que dale break al mic, que viejo me limparlo en rola. Voy a hacerme una galleta, pero va a ser en la sola. Y como soy de barrio, pago todo con billetes de a dólar. Toma, y dale vuelta al nego, que en un futuro no será guachaca, sino un puto trago fino. Quiero un Mustang, tu neo negro, uy, con un fucking vinilo. En la cosa estamos teniendo no al enemigo. Yo solo quiero ruir plata, vida alta. El mata plata pa' quemar gata, para la gata, pa' grupi con su capata, pa' racis con buena mata. Para MCs, Capitán Pipe, no bolis, sus gallos cantan. No les incumbe lo que yo hago with money. Hacia las finales pa'l baby, pa' la ñura, pa' comida. Lo poco que ese canal se invierte en música fina, pa' salir del barrio y sacar al que el fuego se aproxima. One, two, three, hey, niños, la realidad, papi, yo. One, two, three, the Monster Gun, baby, 40 million, la Marine, pa, the Illuminati, baby, boom, bap, killers, underdogs, puro rock isteño, motherfucker, boom. Bacancísimo el Cypher, ¿sí o qué? Claro, estuvimos ahí con los estrenos. Deleitando un chance el Cypher de Bumba Quilas. Estuvo R de Nexo, Traco, Men in Pack, JKR, Jaco Forty. Una bestia ese, para mí, o sea, yo personalmente digo, este para mí ha sido uno de los mejores cypher que he visto en todo este año, definitivamente. Ay, ¿sí o qué? Como en botica, para todos los gustos. Eso. Bacancísimo. ¿A vos qué te parece, Carlos, de este método que últimamente se ha estado dando de combinar MCs en un lugar y grabarlo? O sea, me parece algo, o sea, bueno, que sí se viene haciendo. Claro, en sí, sí, había todo, antes, y ahora ya acá se lo está promocionando también. Promocionas al MC, promocionas el clip, promocionas la ciudad. Y claro, se está haciendo súper bien. En este, lo que tiene en particular es lo que conversábamos. Tiene bastantes estilos de dónde escoger. Ajá. Entonces no es lineal, no es plano como se ve en la mayoría de Cypher, ¿no? Claro. Y esta nota es atractiva porque rapean cosas ya con sentido. Ya no se ve lo mismo de siempre, yo soy calle y tales, sino que ya hay más léxico, ya es más rico el léxico que usan para expresar las cosas. ¿A qué crees que se debe esto que está pasando? Esto de ya no tener como las mismas rimas lineales y hablar siempre de lo mismo, sino más bien están como utilizando más métricas poéticas y palabras muy rebuscadas, la verdad. Sí, yo pienso que se debe a la gente que está viniendo, porque ya es diferente a la anterior. La gente que viene ya está un poco más preparada, por decirlo. No es que necesites un título para rapear, pero sí necesitas enriquecer tus conocimientos, tu léxico, para poder expresarte mejor. Puedes decirlo de una manera, pero lo puedes decir mejor de otras, de otra manera, que como no se exprese otra gente, obvio. Y la gente que viene está más preparada. Ya vemos gente que combina su vida diaria con lo que es el hip hop y no se queda estancado, no se queda solo en ya grabé mi disco, ya hice mi canción, sino que busca más allá, son ambiciosos, y eso es lo que nos está haciendo crecer tremendamente ahora sí. Yo en cambio tengo ahí mi punto de vista también, de que creo que la gente se ha incentivado bastante por escuchar música en su propio idioma. Sí, sí, sí, sí. Es mucho eso, porque escuchas de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de México. Ya estás escuchando como mucha música solo en tu idioma. Entonces eso hace que tengas muchos como libros de diferentes países, por así decir, pero lo entiendes. Porque antes escuchábamos solo inglés y era como, bueno, así suena y así nos toca adaptarnos nomás, y así no entendamos. Algo y, que y yo, más que todo, le metes esa sazón, esa picazón ecuatoriana que tenemos. Y obviamente, que si es que eres de la costa, eres de la sierra, del oriente, pues le metes lo tuyo, porque no vas a poder imitar a un veneco o a un coloncho, porque no eres colombiano ni venezolano, eres ecuatoriano, pero sí es como que averiguas las palabras que está diciendo, por ejemplo, lo que decía Lizupa o Cancerbero, que son personajes muy poéticos, ¿no? Muy léxicos, muy, muy, no lineales, sino más bien tienen como mucha, mucha lírica, por así decirlo. Lo que yo escuchaba recién en una radio de Centroamérica, ajá, era que decían que, bueno, sí, ya el rap de los 90 y tales, de ahí vinimos y todo, pero ¿qué me interesa a mí una situación sociopolítica diferente a la que estoy viviendo yo? Obviamente, claro. Entonces, claro, mejor rapear de lo que está pasando ahora que de lo que ya pasó y en otro lado. Exacto. Eso, oye, me pareció súper bien. Bacanísimo el programa, una bestia, súper entretenido, mucha música. Este programa ha sido full musical y también ahí muy hablado, también muy bacán. Oye, nos estamos despidiendo. Esto llegó gracias a La Calavera Ñata, Sudamérica Films. Y también tenemos a la revista La Nueva Granada y Pictures, que todavía no han venido, pero en estos días deben venir. Nos vemos en la otra semana en la 940 Amplitud Modulada. No se olviden, todos los jueves, el 22-29-66 está abierto siempre. Nos vemos el otro jueves. Ahí les dejo, esto fue Francis en la Casa. Chau. Yeah. Nos vamos, aquí se despide el pasante. La próxima semana estaremos aquí ya sin tráfico, puntualitas. Sí, AKA Ciencia de Latino Criminales, representando el centro de Quito. Latino Criminales, cucarachas extranjeras, 2016. Se mata de hambre, se mata de sed, gracias al que gobierna y su estupidez, ya que es difícil de creer que no hay agua que beber. Lo que hay es negligencia, viene de parte del poder. Santo Domingo, tierra de los águilas, un pueblo mal gobernado, hay que se desafía, la vida continúa, pero sigamos tranquilitos, solo somos el peón con un don maldito, el patrón mal viviendo, o en la ciudadela, lo menos después de trabajar, que le espera, comprar cuatro cosas, entre ellas una botella, intentar escapar, visitar las estrellas, olvidando una vida de mierda laboral, cargará de trabajo, aquí algo anda mal. Gente que no siente el hambre en tu vientre, no tiente la suerte, no vaya a hacer que reviente. Y mira quién viene, otra vez, tengo mala mi cabeza, este cuerpo también. Tengo el menester de hacer llegar este mensaje, estos hijos de Inco y saca su coraje. Escucha esta escuela como después es lo que sale, más de una ocasión he dormido en la calle. Tenemos 2 metros y solo son nos basta, inspiración de sobra para meternos con la casta. Ellos no vacilan en vaciar nuestra cesta, hoy más que nunca vuestro sistema apesta. Sacen su hambre de dinero y de glamour, ratas, peces, gordos, varios tipos de alimañas se reúnen en bares. Promocionar.